Bienvenidos al sitio donde hablamos de todo desde tres puntos de vista diferentes. Yo soy Michelle Jiménez, coach personal y actor de teatro. Yo soy Itzel Castrillón, terapeuta holística. Yo soy Vivier Osorio, canalizador de ángeles. Y junto contigo formamos el Aquelarre. Hola, ¿cómo están el día de hoy? Hoy, pues, para los que están en Instagram, ya se dieron cuenta de que hay algo diferente aquí en el Aquelarre. Cambiamos a Brian, la verdad. Tenemos un invitado especial para hablar del tema de hoy, que son los sueños. Pero aparte de que sueñan cosas exóticas, que no queremos entrar en detalles, queremos hablar con él porque precisamente tiene un tema bastante interesante que lo va a exponer en unos pocos días, así es que ustedes tienen que ir. Les presentamos a nuestro amiguísimo, lo queremos muchísimo, es una persona increíble, profesional, que si lo tienen en su vida es porque hicieron algo bueno, la verdad. O sea, una persona así no llega tan fácil. Es nuestro querido Héctor López y pues platícanos de tus sueños. Hola, ¿qué tal? Muy buena noche. Creí que estabas escribiendo a Didier, pero ya... ¡Qué bonito le habla! ¡No va a pasar! Así. Habla muy mágico. Estaba escribiendo. Yo sé quién más viene. Sí. No, pues muchas gracias por su invitación. Como saben, el día 4 de diciembre a las 4 de la tarde tenemos en el Teatro María Teresa la conferencia A la Conquista de Tus Sueños. En esta conferencia pues vamos a hablar de una serie de pasos que yo, con base en mi experiencia, he diseñado que nos van a ayudar a alcanzar ese sueño o esa meta que por ahí tenemos truncada. A veces nos impiden que cumplamos esa meta o ese sueño las ataduras, los círculos no cerrados o simplemente el miedo, ¿no? El miedo a salir de esa zona de confort e ir más allá y conquistar. Comenzamos la conferencia de una manera muy artística con Karina Reynoso. Ella nos da una presentación de danza contemporánea, de inspiración de danza terapia, que esto es pues terapia psicológica a través de la danza. Y después de eso, Inti García nos da una introducción sobre qué es un sueño, qué es una meta. Y después tenemos un recital, nos da a dar un poema a Karina precisamente otra vez. Y después ya vengo yo con el desarrollo de lo que es la conferencia. Excelente, me parece una maravillosa participación y que sobre todo en estos tiempos estén impulsando temas para motivar a los demás a cumplir sus sueños y sus metas. Y me gustaría saber qué es un sueño. Para nuestro público que nos está escuchando, ¿qué es un sueño y cómo pueden cumplir este sueño? Sí, yo me refiero no precisamente al sueño que tenemos cada noche, o puede que sí lo sea, ¿no? Sino ese sueño es eso que queremos lograr, ese pasito que al cumplirlo nos va a hacer sentir más autorrealizados, nos va a sentir que somos más satisfechos y que estamos un poco más plenos. Y pues este sueño puede ser tan variable como seres humanos sabemos el universo. Puede ser un cambiar de carro, cambiar de pareja, cambiar de trabajo, abrir un nuevo proyecto, emprender, hablar otro idioma, leer un libro, ¿no? O sea, este sueño es algo que va a venir a mejorar tu vida y que tú lo vienes anhelando, ¿no? Yo creo que si todos nos ponemos a pensar, todos tenemos por ahí un sueño que no hemos logrado cumplir, ¿no? O que a veces la vida, que al final de cuentas pues vivimos en un plano físico, nos lleva por caminos que nos alejan un poco de nuestros sueños, ¿no? Los caminos de la vida. ¡Ah! No son como yo pensaba. Sí. Pues es eso, es lograr algo que tú ahí sientes que quieres. O es como una meta, pero un poco más elevada. Algo que en cuanto lo logres, vas a decir, sentí que lo hice muy bien. ¿Qué te motivó a crear esta conferencia, a crear este evento? Yo ya tengo unos 2 años queriendo hacer una conferencia, pero no sabía de qué. El año pasado impartí una conferencia que se llamaba El Amor Propio, que estuvo bastante interesante. De hecho, fue en el evento de inauguración de Colibrí, ¿no? Que también es un proyecto que ustedes conocen. Y este año, pues gracias a ustedes, di otra conferencia que se llama Uno, Mente Sana, Cuerpo Sano, ¿no? Y esta sería la tercera, cada vez creo que vamos subiendo de nivel y eso me emociona. Pero me motiva el hecho de que este año, yo en lo personal creo que cumplí muchas metas, muchos sueños que de hecho no esperaba. Y creo que es una forma de regresarle la vida a través de decir esta conferencia, de agradecerle lo que he recibido durante este año y compartir esos tips que a mí me han funcionado, ¿no? Ay, qué bonito. Queremos tips. Sí. Saquen las notas. Saquen las notas, sí. Púntele, por favor. Cuéntanos sobre esos tips, a ver, ¿de qué nos estamos perdiendo? ¿Cuál ha sido lo que no hemos hecho y por eso estamos aquí siendo explotados por un gitano? Ah, no, eso soy yo nada más. Sí, pues yo creo que si nos ponemos a ver, vemos que puedes ahí meterte a Google y buscar y te van a dar 50,000 recetas para lograr un sueño o una meta. Pero la mía yo la fui diseñando conforme a lo que yo fui viviendo, ¿no? Y el primer paso es creer para crear, ¿no? O crear para creer, ¿no? Entonces es como una parte de, primero visualizas qué es lo que quieres, cómo lo quieres, a qué quieres que sepa, a qué quieres que huela, de qué color va a ser, de qué tamaño. Primero lo necesitamos crear en nuestra mente para poderlo crear después afuera, ¿no? Ya que tienes bien adentro... que es lo que quieres, bien visualizado, ahora es momento de volverlo material, ¿no? Y ahí vendría el segundo paso, que sería la planificación. ¿Qué pasos necesito yo hacer? ¿Qué acciones, qué caminos tomar para llegar a que eso que yo visualicé se vuelva algo material? Ya, y ahí nos lleva al tercer paso, que es la acción. Esos pequeños pasos que tú estuviste creando, ahora hay que ponerlos en marcha, hay que ver si nos van a funcionar, si nos van a acercar a ese sueño. Y en caso de que no nos acerquen a ese sueño, ¿qué correcciones tenemos que hacer? Y después está el siguiente paso, que es reconocer que yo siento que ese es el más importante para mí, reconocer que absolutamente nada lo podemos solos. O sea, yo solo en como algo flotando en la inmensidad del universo no lo puedo lograr. Necesito de Didier, necesito de Itzel, necesito de mis hermanos, de mis amigos, mis compañeros de trabajo, de la gente que confía en mí, de los que me quieren escuchar, ¿no? Entonces, nada lo podemos lograr solos. Qué importante, y tocaste un punto fundamental que es pedir ayuda, saber pedir ayuda. Creo que nadie realmente está solo, ¿no? Todos estamos acompañados y siempre hay gente a nuestro alrededor. Pero en la búsqueda de tus sueños y de tus metas y de lograr tus objetivos es importante saber pedir ayuda. ¿Tú qué le dirías a las personas para que sepan pedir ayuda? Porque también ahí se necesita saber cómo hacerlo. El primer paso que yo les quiero recomendar es que pierdan el miedo a escuchar un no. Porque a veces ese miedo de escuchar, ay, le voy a pedir ayuda a Didier. Ay, no, pero a lo mejor me dice que no. Pues a lo mejor, o a lo mejor te dice que sí, y el no ya lo tienes ganado. Pues entonces vamos por el sí, ¿no? Entonces ya una vez que tú pierdes ese miedo al no, creo que te va acercando. Y vamos a escuchar muchos no en nuestra vida. Lo importante es que esos no, no nos derrumben. Agarrarlos como piedras y que nos ayuden a formar nuestros escalones. Y sí, de hecho es importante eso. Los no también nos ayudan a darle cierta forma a nuestro sueño. ¿Por qué? Quizás tú pensabas que X persona era la persona que te iba a ayudar, pero realmente el alcance que tenía no era el que tú necesitabas. Y el abrirte a conocer otras personas y como bien dices, si te dicen que no, pues ahora por el sí, ¿no? Una y otra vez, hasta que llegues. Y quizás tú empezaste con una idea, por ejemplo, de, yo quiero dar una conferencia para 20 personas en Guadalajara. Y terminas llegando a la Expo Guadalajara con 500 personas y dices, ¿qué pasó? ¿En qué momento? Pero es precisamente que tu mensaje o tu sueño es congruente con lo que fuiste haciendo. Quizás conociste al primo del amigo del vecino que te podía ayudar a conocer a las personas. Quizás no llegas de manera directa, pero sí es muy importante lo que están comentando es un equipo, ¿no? Al final de cuentas somos un equipo con todo el mundo y por eso podemos llegar a concretar sueños hasta más grandes de lo que pensamos originalmente. Sí, eso es correcto y es muy importante y también, pues también hablamos otra vez de lo del miedo, no perderle el miedo a nuestra grandeza, ¿no? Recientemente, y otra cosa que también me motivó a esta conferencia, que hace unos meses, como tres, mi terapeuta me dijo que cómo me sentía y yo le dije, bastante bien. Ese ya tenía una super sonrisa en la cara que le digo, si hoy me muriera, me muero con esa sonrisa en mi cara. Entonces siento que es un aspecto bien importante, algo que alcancé a tocar y que dije, alguien más tiene, o sea, todos tienen que conocer esta sensación. Sí, sí pasa. Y de mis sueños cumplidos. Sí. Pero ¿qué tal ese punto de reflexión, no? El tema de... saber que estamos aquí temporalmente también puede ser un factor de motivación para cumplir metas o sueños, ¿no? Sí, darnos cuenta de que no somos eternos y también la cuestión de no perderle, o sea, no creer que porque ya fuimos avanzando en la vida y que ya fuimos acumulando años y experiencia, ya no vamos a poder lograr esos metas o esos sueños. Hay gente que dice, ay no, qué vergüenza, ¿cómo a los 40 me voy a meter a la licenciatura? ¿Cómo a los 50 voy a terminar la secundaria? Pues que tiene, a los 60, a los 70, a los 80, a los 90. Si no lo hiciste a los 10, lo vas a hacer a los 20, o a los 30, a los 40, o a los 50. Lo importante es que cuando tú ya estés en tu lecho de muerte, hablando de que todos estamos en por una fracción de tiempo en esta vida, que tú digas, hice todo lo que quería hacer y me voy feliz. Sí. De hecho es interesante porque también hablando de la mortalidad, de repente el punto en el que te encuentras, digamos, un ejemplo muy gráfico, una persona que terminó una ingeniería que se dedica a leer tarot y tiene una radio. Y, o sea, alguien así como, vamos a poner un X ejemplo, ¿no? El primo de un amigo. La prima de una amiga, norteña también, así bien raro, coincidencias. Y de repente es de que, ay, ¿cómo voy a empezar a hacer eso? Si tengo esto y debería hacer esto y esto. Pero el debería de quién viene, ¿no? Porque a veces ni siquiera viene de tu pareja, de tu familia, que tú decías, es que mi mamá se va a sentir orgullosa y tu mamá es de... Yo no te dije eso, o sea, también lo que tú decías de esas creencias limitantes que no sabemos ni siquiera en dónde la agarramos, pero ahí estamos, ¿no? De que no, es que a mí me dijeron y yo tengo que, y... pero realmente ese tengo que te hace feliz, te llena, has tomado herramientas o para qué lo estás usando, ¿no? También es importante eso que están comentando. A veces estás en el lado opuesto de tu sueño o de las cosas que tú quisieras hacer, pero si estás ahí, por lo menos recoge herramientas, o sea, ya conociste a Juanchita, ya sabes cómo escribir un guión, o diferentes cosas que puedes tener en diferentes lados, entonces son herramientas, no te estás alejando tanto del sueño, solo mételas a la bolsa y ve otra vez por eso que quieres hacer realmente, y ya edades y cosas así, ya no, ya tranquilos, no pasa nada, miren, si lo quieren hacer... A los 100 años, qué padre que llegaran. Y segundo, háganlo. No pasa absolutamente nada. Más que ustedes puedan estar bien, que puedan estar tranquilos, satisfechos con las cosas que están haciendo. A mí me gustaría preguntarte, ¿cuál es el factor que detiene a la gente para no lograr sus sueños? ¿Qué es lo que tú has notado que quizás es como lo que se repite o lo más común que tú encuentras en cada una de las historias? De esto me bloqueó. Sí, mira, regresando un poco al tema de que no podemos nada solos, nos vamos a remontar a la infancia. Todo hombre y mujer de éxito, todo él, ella o ella de éxito, tuvo que haber tenido en su infancia alguien que creyera en él. Alguien que lo hizo fortalecer tanto su seguridad en sí mismo, decirle, hijo, hija, hije, tú eres capaz de lograrlo todo. Entonces, en ese momento se comienza a crear una seguridad de yo puedo lograrlo todo. ¿Por qué? Porque una figura que te da valía, una figura que te hace reconocer en este mundo, te dice que lo puedes lograr. Entonces, cuando tú ya traes un respaldo, tú comienzas, después de eso, comienzas a creer en ti mismo y decir, sí, yo lo puedo lograr, yo lo puedo hacer. Y otra, el segundo es muchas veces el miedo. El miedo a querer no querer cambiar de giro, de no cambiar de dirección en la brújula, de es que si toda mi vida he ido para el norte, ¿cómo que ahorita voy a ir al sur? ¿O cómo que voy a ir al este o al oeste? ¿No? Y el tercer factor que yo he encontrado común en las personas es el miedo a las expectativas o al qué dirán, ¿no? Muchas veces, ay no, es que yo toda la vida he querido ser una bailarina de ballet, pero no, ¿qué van a decir? Que no, y si me está yendo bien de arquitecta, ¿cómo que me voy a dedicar al ballet? Entonces ahí ese miedo a querer cambiar de rumbo es algo que trunca mucho a las personas. Sartenazo, duro y a la cabeza. Sí, eso dolió, pero está bien, venimos aquí a que nos maten nuestros invitados, pero es que tiene razón, o sea, ahorita fue como un... Vietnam, sí, estar viendo las tragedias de la vida, ¿no? Y de repente darte cuenta que lo más difícil es cuando dices, pues sí, me voy al sur, ¿y qué tiene? Y das el primer paso al sur y desaparecen las críticas, los miedos, porque el punto clave era girarte y nada más, el punto era renunciar a ese trabajo, el punto era terminar la relación, empezar la escuela, diferentes cosas que cada quien puede tomar el comentario como más le guste, pero es importante eso, realmente háganlo, o sea, lo más difícil son los primeros 5 minutos de pánico y de ahí en adelante ya no pasa nada, o quizás sí, no, averígüenlo. Sí, averígüenlo, porque una vez que perdemos el miedo, lo hemos ganado todo. Excelente, hasta ahorita llevamos que es importante la red de apoyo, uh-huh. buscar personas que te ayuden, el otro factor del tema infancia, que también es importante tener ahí un respaldo. ¿Y qué pasa cuando una persona no tuvo ese respaldo emocional, ese apoyo de figuras importantes, padres o personas que lo cuidaban o lo criaban? ¿Esa persona puede hacer un cambio interno, mental, emocional, a través de terapia, algún proceso? ¿Qué le recomendarías tú a esa persona que no tuvo esa base de apoyo para que pueda lograr sus sueños? Claro, yo le recomendaría un milagro. ¿Qué es un milagro? Es un cambio de pensamiento. Entonces, en el momento en el que esa persona dice, ok, no me apoyó mi papá, no me apoyó mi mamá, mis hermanos, mi abuelita, nadie en el mundo me quiere y mejor me como un gusanito. Salud, Brian. Cambias tu mentalidad, cambias, resignificas toda tu realidad y te centras la responsabilidad de tu existencia en ti mismo. Y dices, yo soy responsable de mi día a día, yo soy responsable de mí mismo y yo soy el responsable de que ese sueño y esa meta se logre. Y lo voy a lograr, ¿no? Yo desde la adolescencia tengo como un mantra, ¿no? Por decirlo así, que cada vez que siento como un temorcito, me lo repito, ¿no? Que es, yo puedo, es fácil y lo voy a hacer. La autoterapia y los decretos. Ah. Sí. Te gitanea solo. Sí, sí, sí. Yo le diría que se gitanea solo, pero está bien. Pero es importante. Ay, me acordé. Ay, no. Si les platicábamos todo lo que ha pasado en este aquelarre y tenemos poquitos programas. Pero es importante también eso. Qué padre que tengan personas, si nos escuchan y hay una persona que los apoye. Qué padre que ustedes mismos se apoyen y qué padre todo, pero también es importante todas las personas que tuvieron ese apoyo, no fue necesariamente que todos los días le decían tú puedes, campeón, sino a veces es un momento clave en tu vida donde te dijeron no está tan mal o no fue horrible, o si vieron la de la familia del futuro que decían fracasaste de manera maravillosa, todos esos es importante. Esos comentarios quiero que como que en este momento lo entiendan, porque a veces ustedes pueden ser esa luz para otra persona que estaba mal. O sea, quizás a alguien nunca lo han querido en su vida, lo han tratado de la fregada, por no decir cosas más feas, y de repente llegas tú y le dices, pues no estuvo tan mal el reporte, o sea, sí, el cliente se fue, te van a correr probablemente, pero fue muy divertido. Y es como, bueno, una pequeña luz de esperanza en el fondo quizás les puede ayudar más de lo que ustedes crean a esa persona, si tuvo un mal día, si tuvo una mala situación o si está teniendo una mala racha que ya lleva tiempo. También es importante aprender a ser amables con nuestras palabras para que podamos ayudar a los demás a estar bien, o sea, no se la complican tanto. Exactamente. Y si tú eres una de esas personas que quiere que le llegue el rayito de iluminación o quiere tomar conciencia o quiere aprender a cómo realizar sus sueños, puedes acudir a la conferencia que nuestro amigo estará impartiendo. ¿Nos repites por favor la ubicación? Claro que sí, es en el Teatro María Teresa, uh-huh. que está aquí cerca del Parque Rojo, como a unas 4 cuadras, sobre Cruz Verde. Es un teatro, porque para esto, esta conferencia está llena de simbolismos, porque no sé si ustedes sepan la historia de este teatro, es un teatro que viene desde la época del Porfiriato, más o menos pasando la Revolución, y de un matrimonio a una señora, María Teresa, que le encantaba el teatro, entonces su esposo, en humilde, le dice, pues te voy a construir un teatro. Ya quiero una de esas. Y se lo construye, y ahí se presentan obras, llegó a ser uno de los teatros más bonitos, y de hecho, hay dos águilas en dos teatros aquí en Jalisco. Una está en el Teatro Degollado, es la famosa águila que sostiene una cadena con su pico, y en este teatro está la segunda águila. De hecho, ahí está arriba en el escenario atrás, y ahí la pueden ver. Vienen como los 50, 60 y cae en desuso el teatro, se abandona, está al borde de la destrucción. Ella es una persona que es el administrador actual del teatro, y él se junta con otros amantes del teatro y dicen, vamos a juntar nuestro dinero y hay que remodelar ese teatro y que vuelva a funcionar. Wow. ¿No? Entonces empiezan a juntar dinero, empiezan a echarle los kilos, empiezan a remodelar, y el reconstruir un teatro costaba una fortuna, ¿no? Entonces ellos no les alcanza el dinero y se entera de este proyecto Guillermo del Toro, nuestro famosísimo tapatío director de cine. Ya sé, aquí hay chisme, amigo. Y entonces él decide apoyar al teatro y él dice, ¿cuánto les faltan? No, pues es que 3 pesos. Ah, yo les doy 4. Entonces él puso todo el dinero que faltaba para terminar de remodelar el teatro. Nada más hacía falta las butacas. Entonces lanzaron un proyecto en el que a lo mejor tú podías comprar tu butaca, la donabas al teatro y esa butaca lleva actualmente el nombre de todas las personas que donaron esas butacas en su momento. Ah, qué bonito. Entonces ahorita vas, ya no es el 100% del teatro, solo está funcionando como quien dice la mitad del teatro, pero está bonito, se presentan bastante obras muy interesantes. Entonces yo estaba buscando un lugar con simbolismo de cómo ir construyendo y lograr esos sueños, ¿no? Entonces ese teatro me gustó bastante y pues ahí estamos. Está sobre Cruz Verde. Se llama María Teresa, lo van a conocer, está a media cuadra. A un lado hay una mueblería de muebles como de época. Para ir más ad hoc. Para ir más ad hoc, sí. Y y pues es el domingo 4 de diciembre a las 4 de la tarde, es entrada libre. Al final sí vamos a hacer una pequeña como donación o cuota de amor para poder recuperar por los costos que implicó esto. Porque yo dije, ay, pues si quiero dar una conferencia voy, oye, quiero tu teatro tal día. Y dije, ya va a ser todo. No me imaginé el trabajal que venía detrás de todo. Como es un teatro, ajá, tenemos que ver cosas de iluminación, cosas de audio, la música. Y luego yo dije, ay no, que sea muy artístico, hay que conseguir a alguien que baile. Y acomodar los tiempos y todo, hacer la publicidad y jalar gente y convencerla de nuestro proyecto para que crean en nosotros. Y pero pues nada es imposible y pues ahí está, ¿no? Excelente. ¿Qué van a recibir las personas que lleguen a tu conferencia? ¿Qué van a recibir? Las gracias. Muchas gracias por su aportación. Se reciben pesos, dólares, euros, escrituras de terrenos, casas, departamentos. Humildemente. Humildemente. No, van a recibir un respiro que les va a ayudar a ir más allá. Una receta que les decía de 6 pasos para lograr sus sueños. Y sobre todo, verse en un espejo, que en este caso sería yo. De qué es lo que pasa cuando decides apostarlo todo por tus sueños. Y no todo es miel sobre hojuelas. Antes de comenzar a dar la receta de los 6 pasos, en la conferencia hay una partecita que yo llamo mi gran fracaso, mi gran éxito, ¿no? Porque no todo siempre ha sido dorado, ¿no? No podemos alcanzar la luz si no hemos pasado por la oscuridad. Entonces también ha habido fracasos. Pero ¿qué es el éxito? Caer 9 veces y levantarte 10. Excelente, a mí me interesa eso de los 6 pasos y queremos dejarles ahí la duda a nuestro público. Me gustaría que nos compartieras 2 de esos 6 pasos y los demás se van a enterar en la conferencia. Si ustedes acuden, ahí podrán tener todos los detalles. Sí, 2, te voy a decir los 2, mis 2 favoritos. Uh-huh. El primero es reconocer. No es el número 1 de la escala de los 6 pasos, sí, sí, sí. Pero uno de ellos es reconocer. Ahí nos avisan aquí en comentarios cuál número era. Sí, y el segundo es agradecer, porque tampoco nada se puede lograr si no damos las gracias. Para poder recibir, hay que dar. Sumamente interesante, así que invitamos a todo nuestro público y también a los que nos están sintonizando por Instagram para que se sumen a esta conferencia, que va a estar maravillosa y sobre todo de una persona que tiene mucho que aportar, además de tu amplio currículum, de toda tu preparación y de todo lo que tú puedes sumar en temas de conocimientos. Sí, de hecho, esa era la otra pregunta que te íbamos a hacer, pero quisimos que primero te escucharan, porque de repente es de, ay, sí, ya sé qué hice y deshizo, pero ¿quién es, no? Entonces, la siguiente pregunta es de, cuéntanos un poquito de ti, ¿quién eres, tu currículum, número de teléfono? Cuéntalo todo. Ah. Sí, yo soy, pues me considero un espíritu demasiado libre, pero curioso, hambriento de conocimiento, de conquistar sueños, me encanta. De hecho, si ustedes me tienen agregado en el WhatsApp, mi descripción dice conquistar sueños, a eso me dedico, ¿no? Yo estudié la licenciatura en contaduría pública, soy contador, que también la ejerzo. Tengo una especialidad en impuestos y ya a los 27 años mi vida dio un giro muy drástico, cambió mi brújula de rumbo y comencé a estudiar cuestiones espirituales, ¿no? El tema de los chakras, Reiki, Los Ángeles, desarrollo humano. Y como resultado de todo esto decido meterme y actualmente estoy estudiando la licenciatura en psicología social, porque busco lograr una maestría en psicología transpersonal. Ok, para que vean, cambia la vida. Y soy amante del teatro, porque también es otra historia. Yo quería estudiar teatro, pero mi papá me dijo un día, ¿sabes qué, hijo? Aquí en Guadalajara la gente no va al teatro. Dice, de teatro no vas a vivir. Dice, mejor estudia primero una carrera que te deje, una carrera que te mantenga, y ya después estudias todas las artes que tú quieras. Y ya, total que me puse a estudiar y yo dije, no, teatro, teatro, teatro. En ese momento era un momento medio turbio de mi vida en el que recuerdo que eran como 435 pesos que costaba la ficha de admisión a la UDG. En ese momento no tenía para pagarlos. Entonces yo ya había hecho mi inscripción y ahí tengo mi hoja todavía de recuerdo de eso, pero no tenía en ese momento el recurso para pagarlo. Entonces como no lo pagué, no tuve la cita y no entré. Y la vida me llevó por otro camino que mira, años más tarde, pues vamos a estar ahí en un teatro, ¿no? Cada que puedo voy al teatro aquí en Guadalajara, sobre todo al teatro independiente. A la Ciudad de México me gusta ir mucho, sobre todo también por el tema de la cultura. Y también cada que voy trato de apoyar, sobre todo, obras independientes. Que tocaste otro punto fundamental, ¿no? El tema de los mecanismos y el camino para conseguir tu sueño. O sea, tú estás en el teatro, en algún punto te lo planteaste. Sin embargo, quizás tenías como una ruta trazada, pero llegaste por otro medio, ¿no? Que ese también es un factor importante de disfrutar el camino en el logro de tus sueños. Sí, porque por ejemplo también yo en cuanto salí de la prepa, luego no me fui a contabilidad, me fui a psicología, pero en ese momento dije no es lo mío, no me veía como maestro, ni como de recursos humanos, ni me veía reclutando gente, y 15 años más tarde... soy maestro, recluto gente, allá voy. De talleres, conferencias, sí, pero porque, o sea, como que en el fondo tú sabes que es lo tuyo, pero a veces nos distraen pequeños espejismos que no nos dejan guiar claramente nuestra meta, pero en el fondo uno sabe hacia dónde va y pues mira, la vida tarde o temprano va acomodando todo para que se logre. Excelente. Ahora hay otro factor, hay un tema, yo siempre considero que hay precios por pagar en la vida, en todas las cosas que hagamos, y este precio no necesariamente es negativo o positivo, sino son consecuencias de nuestros propios actos. ¿En qué punto podemos decir vas muy bien con tu sueño? ¿O en qué punto podemos decir requieres una pausa? ¿O en qué punto podemos decir abandona el camino, busca otra forma de hacerlo? En ese sentido, los precios que pagamos por nuestros sueños, ¿tú qué podrías compartirnos de eso? Pues yo siento que por muy cansado, ¿cómo te puedes dar cuenta si vas bien en tu vida cumpliendo tus metas o tus sueños? Si tú todos los días, llegando a tu casa en la noche, no importa qué cansado, qué estresado, qué sudado, qué harto estés, volteas, te ves al espejo y te brilla la mirada y sale una sonrisa, significa que van bien las cosas. Si por el contrario, los no de la vida son muy claros. Y a veces no los queremos escuchar. Y a veces nos llegan como cazuelazos en la cabeza y decimos, no, es un ¿verdad? Sí, es un sí, pero en otro idioma, ¿no? Sí. Exacto. Quiso decir que sí. Quiso decir que sí. Es que está confundido el universo. Es que es como el chavo. No. Sí. No, entonces, escuchar esos no. Y sobre todo, dejarnos guiar por esta parte que muchas personas pueden no creer en ella, que es la intuición, ¿no? Esa vocecita, eso que nos conecta con lo divino, que sabe perfectamente cuál es nuestro camino y hacia dónde vamos. Y es como una alarma. O sea, tú vas tentando y dices tú, por este camino. Y sientes tú en tu corazón o dentro de ti, en tu mente, en tu espíritu, sientes que es lo correcto y sigues avanzando. Y cuando no lo es, también lo sientes. Pero a veces somos bien egoístas y decimos, no, yo quiero por ahí. Y soy terco y quiero por ahí, aunque me esté vibrando la alarma. Aunque te dicen, corre, y tú, sí, te dice, corre. Que vaya más rápido, eso dice. Que corra hacia allá, ¿no? Ya entendí, universo, el universo. Bueno, déjalo, ya se dio. Se levantó otra vez, ahí va, bueno. Y así, también eso es importante. Yo les comparto de los horrores, para no decir errores, ¿no? Cuando te amachas mucho a hacer algo que no va por ahí, de verdad la vida te va a tratar horrible, o sea, por decirlo bonito. Porque te está dice y dice, por ahí no, con esa persona no es, con esa escuela no es, con ese lo que sea no es. Y te va a estar literal de que te orina un perro, o sea, todo te va a pasar para que dejes eso. Y ya depende de ti, si tu sueño dorado es que te vaya mal todo el tiempo, tener enfermedades físicas, no dormir, incluso tener mucho desgaste en todos los aspectos de tu vida, pues síguele por ahí. En algún momento te vas a dar cuenta que no era por ahí y te vas a reintegrar a tu carril, se podría decir. Y no pasa nada, cuando te des cuenta que no era por ahí, llega otra parte que es la culpa de, ay, perdí tanto tiempo, tanto dinero, tanto esfuerzo, mi salud, lo que inserte aquí gran lista de pérdidas, no pasa nada. Ya aprendiste que por ahí no es. Así es que ahora sí, a donde sí es, solo date la vuelta, dirígete para allá, y que esta culpa, esta vergüenza o esta sensación de fallar, no te acompañe. O sea, ahí déjala junto con todo lo demás, ahí no pasa nada. Y viaja ligero, ese es un tip que te puedo dar referente a todos sueños, metas, mandar a la fregada a alguien o algo. Tú date tu tiempo y que no te dé miedo. Porque hemos hablado aquí mucho de miedo y es de que, ay, pero si sueño que mi ex me engaña, soy vidente. No, no eres vidente. No por eso, probablemente por otra cosa, pero eso no. Quizás tengas un cuadro de ansiedad. Ajá, puede ser un cuadro de ansiedad. O es ella la que quiere ser infiel. O eres tú el infiel, o sea, hay muchas cosas que podríamos hablar de ese sueño en particular. Es que un tema puede tener varios significados, ¿no? Ahora, el tema autoestima, que también eso es algo muy importante y que en este tiempo se ha escuchado mucho. ¿Cómo está relacionado el tema autoestima con el logro de tus sueños, con conseguir esas metas, con conseguir lo que tú deseas? El factor de la autoestima es muy importante porque va de la mano este amor propio con la cuestión de creer en ti mismo, ¿no? Cuando tú te aferras, o cuando más bien tú visualizas un sueño a quererlo lograr y que dices, ya, todos los kilos, mi mochila, aunque sea ligera, la llevo, esas son mis herramientas que necesito para lograr mi sueño, y vas avanzando, una de las cosas que tú tienes que tener clara es que probablemente ese camino sea de soledad, donde solo vayas tú y tu amor propio y creer nada más en ti. Una persona que no se ama a sí mismo, una persona que no cree a sí mismo, no es que no pueda lograr sus sueños, va a ser más difícil. Porque recordemos que nosotros venimos de una conexión divina donde, pues, básicamente todo lo que hacemos es divino y tenemos una naturaleza creadora. Entonces, por lo tanto, yo soy capaz de crear todo. Si me enfoco en hacerme el mártir o la víctima o nadie me quiere, también me puedo enfocar, aunque no tenga el amor de nadie, pero mi amor propio es esa flamita que siempre va a estar ahí diciéndome, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Porque llega un momento en la vida en la que necesitamos que nosotros mismos seamos nuestros propios alentadores. Cuando estamos chiquitos o chiquitas, mamá nos dice, levántate a comer, haz la tarea, tiende tu cama, acomoda tus zapatos. Pero llega un punto cuando eres adulto que no está nadie para arriarte. Y tú solito tienes que decirte, ándale Didier, levántate, ándale Itzel, ándale Héctor. Deja y cámbiate. Eso. Sí, sí, sí, sí. Entonces, este amor propio da de la mano con creer en ti, de decir, ok, yo soy capaz, yo lo puedo. Y yo lo voy a hacer y lo voy a lograr porque yo así lo quiero. Y también salir de esa zona de confort y a través también de esta autoestima reconocer que el primer paso no me va a llevar a la meta, pero me está sacando de donde estoy, que ese ya es un gran paso. Totalmente. Ahora, otro tema que viene a mi mente también ahorita relacionado con el tema de los sueños es la frustración. De que de repente intentas conseguir algo, no lo logras, lo vuelves a intentar de otra manera, no lo logras, vuelves a intentar a través de otro mecanismo, no lo logras, te enojas, te frustras, lloras, te deprimes, X situación. ¿Ahí cómo pueden hacer las personas para lidiar con la frustración en ese proceso del camino? Usaría de nuevo la frase del milagro, es decir, un cambio de mentalidad. Si yo ya estoy enfrentándome, camino 1, no se dio, camino 2, no se dio, camino 3, no se dio, camino 4, no se dio, es resignificar y decir, ok, oportunidad 1, no fue, oportunidad 2, no fue, oportunidad 3, no fue. O está como este dicho de, ok, si el plan A no funciona, si el plan B no funciona, pues el abecedario tiene 24 letras, ¿no? Entonces hay que seguirle. Pero también hay que ser inteligentes y saber definir cuándo no es un camino correcto y cuándo es realmente un no. ¿No? Decir, no, que okay, esto no es para mí, esto no se me va a dar, por más que le pique, por más que le intente. Eso es un punto fundamental. ¿Y cómo podríamos diferenciarlo si yo ya estoy en medio de esta situación y digo, no sé si este es el camino correcto o no sé si el universo me está diciendo no y no lo escucho? Entiende. Si ya entiende, me dio desarmazos y no entiendo. Yo siento que, mira, hay una pregunta que un maestro, me recuerdo perfectamente en la secundaria, un maestro de ética que me dijo, o nos dijo, los que estamos ahí, la pregunta más peligrosa que se puede hacer un ser humano es, ¿soy feliz? Porque eso te puede destapar una serie de vacíos y de una crisis existencial que no te imaginas. Porque el decirte o preguntarte, ¿soy feliz? Te lleva a ver qué es lo que te hace feliz. Y quizá en el momento en el que identificas qué es lo que te hace feliz, te das cuenta que eso que te hace feliz no tienes nada. Entonces dices, ok, por negativa, ficta, entonces yo no soy feliz si no tengo lo que me hace feliz. Entonces, no importa qué tan difícil sea el camino, qué tantos pasos sean, cuántas escaleras, cuántas piedras, cuántas veces te caigas, si tú estás siendo feliz en ese camino, vas por el camino correcto. Si tú, así sea fácil y en lugar de ser un camino empinado, es un camino de bajadita, pero no eres feliz haciéndolo, no es por ahí. Entonces, la felicidad y el hecho de que hagas lo que hagas, por muy mínimo que sea, no te esté haciendo feliz, por ahí no es. Temazo de hoy. Vine que me cachetea el universo, pero me mandó a Héctor. Es que es interesante porque normalmente hay esta palabra de romantizar, ¿no? De romantiza los sueños y los vas a cumplir y tú puedes, campeón, y todo es bonito. Y primer paso, te fue de la patada. Segundo paso, ya estás arrastrándote, ¿no? Y de repente esperas que todo fluya, como tú dices, todo de bajadita, no pasa absolutamente nada. Pero hasta esas personas que nosotros pensamos que les está yendo de bajadita, no sabes cómo va la bajada. O sea, de repente puede haber inclinaciones o simplemente esa bajada para él no significa nada. También es algo muy importante referente a los sueños, es tu sueño, es solamente tuyo. Qué padre que lo compartas y puedes tener un proyecto colectivo, pero la visión y el valor agregado que tú le estás dando a ese sueño es único. Entonces también quiérete, respétate, ámate, diría a mí uno de mis tutores de la universidad, para que pueda realmente no solo cumplir el sueño de que, ya logré, no sé, pongamos aquí, ya logré publicar un libro, pero se te está olvidando todo lo que hubo detrás o llegas y tienes este sueño vacío. También es algo interesante que podemos tomar. Digamos que yo juro y perjuro que mi sueño es tener un libro, lo publico y ahora no siento la gloria, ¿no? Entonces, ¿qué podrías decirle a una persona que está en esa situación, que ya logró el sueño que creyó que era y luchó y todo lo que implica lograr algo así? Y ahora que lo tiene, que incluso, digamos, hasta es exitoso ese libro, todo se le da maravilla y se siente vacío. Sí, esa sensación la siente esta persona por el hecho de que no perseguía en realidad un sueño, perseguía una ilusión. Una falsa creencia de un sueño, de, sí, a lo mejor yo desde chiquito dije, voy a ser autor de un libro. Y lo logro y me doy cuenta que eso no era lo que quería. No todo está perdido, no todo está echado para el perro, porque a lo mejor ahí ya descarté y me di cuenta, a lo mejor no logré lo que me hacía feliz, pero me di cuenta de algo que no me hace feliz. Entonces no voy a seguir insistiendo, aunque también hay personas que tienen 17 bestsellers y no los hace feliz el escribir. Sí, sí, vi una entrevista. Los vacíos existenciales, ya claro. Sé. Momento de crisis. Momento de crisis. Después de este podcast, crisis existencial. Ya sé, a las 8 de la noche. Y si entras en crisis, ve a la conferencia porque te va a servir. Sí, porque es interesante también esto. ¿Y qué tal si tu sueño todo el tiempo fue una ilusión? Digo, te lo dejo para que no puedas dormir esta noche, básicamente, porque creo que diferenciarla sí estaría difícil, ¿no? O, por ejemplo, Héctor, ¿tú cómo podrías decir, esta es una ilusión y esto es un sueño? O sea, así como de que este es naranja y este es rojo, ¿o qué opinas? ¿Cómo lo podemos diferenciar? ¿Cómo lo puedo diferenciar? Voy a insistir con el tema de la felicidad. Okay. De que si yo estoy persiguiendo un sueño, que creo que es un sueño, pero en realidad es una ilusión, no me está llenando al 100%. Yo entiendo que de naturaleza, por el ser humano que somos, somos insatisfechos completamente, ¿no? No va a haber, ni todos los sueños nos van a satisfacer, ni todo el dinero, ni todo el amor, ni todo, nada es suficiente para el ser humano. Pero al menos esas pequeñas probaditas de esos sueños te van sintiendo que tú eres feliz y que vas correcto. Yo creo que ustedes y las personas que nos están escuchando, en algún momento de nuestra vida hemos sentido lo que se siente hacer lo correcto. No refiero moralmente hablando, sino hacer lo correcto para ti. ¿Qué es hacer lo correcto? Lo que te haga feliz. Entonces yo creo que todo el mundo hemos sentido, a lo mejor cosas muy, muy, ¿cómo te diré? Muy insignificantes o muy significantes, ¿no? Por ejemplo, tú que acabas de ir a la playa, a lo mejor tú dijiste, no son las pirámides, no es el Caribe, no son las aguas transparentes, no son los peces tropicales, solo es yo quería meter mis piecitos en la orilla y sentir lo fresquecito del agua. Ahí dijiste, valió la pena, el estrés, el ahorro, los gastos, dijiste, misión cumplida. En ese momento en el que podemos dar el palomazo y decir misión cumplida, podemos decir que fue un sueño. Si yo logré todo esto y lo alcancé y no puedo decir misión cumplida, no tengo esa sensación, era una ilusión. Y yo creo que también todos hemos perseguido ilusiones. De que alcanzas y dices tú, no, no es esto, no era esto, no era esto. ¿Por qué? Porque veníamos persiguiendo ilusiones. No era el carro, no era la casa, no era la pareja, no era la otra pareja, no era mi tercer marido, no. Entonces eran ilusiones que yo venía persiguiendo porque falsamente creía que eso me iba a hacer feliz. Y cuando lo tuve, me di cuenta que no me dio la felicidad. Ejemplo, las mentiras de tu ex. Ah, no. Híjole, andamos aquí con la herida abierta, amigos. ¿Qué les platico? Ejemplo rápido y práctico. Pero, pues sí, de hecho, ilusiones rotas. Qué triste. En fin, pero como se han dado cuenta todos los que nos escuchan, de lo perdido lo ganado, podríamos decir, ya te diste cuenta por dónde no es o cómo no es, o te vas acercando poco a poco más a lo que sí te llena, sí te llevas, sí te está agradando, sí sientes que la vida tiene sentido. Quizás lo tuyo es hacer figuritas de origami y no pasa absolutamente nada, ese es tu sueño y hazlo. O sea, es que también hay otro problema con los sueños. Los sueños tienen que ser grandes. O sea, quiero ser arquitecto. No, tienes que construir la Torre Eiffel 2.0 mejorada. O sea, espérense, tranquilos. Si te haces feliz hacer la Torre Eiffel 2.0, sí. Pero quizás si tu sueño es, quiero ser arquitecto porque quiero saber cómo funciona una estructura de una casa, o quiero saber otra cosa, o lo que sea, es tu sueño, es personal y tú vívelo, o sea, no, nadie va a soñarlo por ti. Ahora, a una persona que en este momento, podemos decir, no tiene sueños, o sea, ni por aquí le cruza soñar en algo, ponerse una meta, está en modo supervivencia quizás, ¿cómo puede hacer esa persona para empezar a plantearse sueños, a crear sueños, a buscar ese crecimiento? Lo que primero que tiene que hacer es salir de su zona de confort y supongamos que esta persona se levanta todas las mañanas y dice, esto no me está llenando, esta vida ya nomás estoy esperando que pase por mí la muerte, ¿no? Y puede pasar en 5 minutos o puede pasar en 50 años. Entonces, ok, lo que yo le invitaría es a salir de esa zona de confort y hacer las cosas diferentes. Sales de tu casa, de tu departamento, de tu alcantarilla donde vivas y si siempre le das por la derecha, hoy dale por la izquierda. Y te aseguro que en ese giro vas a encontrar algo que a lo mejor te dijo, ah, entonces le voy a dar a la izquierda y a lo mejor voy a caminar otras 2 cuadras. O en lugar de bajarme en Juárez, me voy a bajar en Mexicalcingo o en el refugio y voy a caminar. Y vamos a comenzar a observar, nuestra percepción se va a comenzar a ampliar. Nos vamos a salir de esa monotonía que nos tenía los ojos tapados y nos hacía creer que no teníamos sueños. Y nos vamos a dar cuenta que, ah, no manches, sí. Totalmente, romper esos hábitos. Y sin miedo al éxito, porque a veces, es que aquí hay algo importante, por ejemplo, voy a meterme en algo súper cotidiano, te levantas porque tienes que llegar a un lugar, a una oficina, a una junta, o lo que sea, y vas tarde, bueno, vamos a hacer que soy yo, ¿verdad?, porque aquí nadie llega tarde a ningún lado, y me está diciendo Héctor que me tengo que bajar una estación antes, voy a llegar tardísimo, y ya te hiciste una película, que mira, ni Hollywood la tiene. Párate un ratito, o sea, no pasa nada, llegaste 15 minutos tarde, te perdiste el bono, no te dejaron entrar. ¡Qué bueno! ¿Y qué vas a hacer? O sea, el punto es salirte de la rutina para que veas qué pasa. Realmente tienes que entender como las consecuencias, y no necesariamente que sean malas, sino decir, oye, yo creí que si llegaba tarde, cosa que a mí me pasa, a mí me estresa demasiado llegar tarde, me iban a linchar y me iban a decir de cosas y simplemente me dijeron, pásate. Y yo, ¿cómo? ¿Y mi regaño? ¿Y mi humillación? ¿Qué pasó? Y a veces no pasa nada y también es importante que entiendan, o sea, bueno, las personas que nos ven y no son de aquí, de Guadalajara, hay un tren, podemos decir, que es el tren ligero y literalmente pasa de una punta de la ciudad a otra y es un transporte muy rápido, más que cualquier otro que vaya por arriba, pero sea el que sea, si ustedes usan camión, si utilizan taxi, bájense una cuadra antes, igual le encuentran un café o algo más divertido que hacer, o encuentran esa inspiración, que quizás es también una parte importante de los sueños, para que puedas hacer algo diferente. Realmente la rutina sí te va matando, aunque parezca que no. O sea, ¿cuántos chistes de godines no podemos decir? De que, ay, es que la quincena, y quincena tras quincena, no me alcanza el dinero, ya no tengo. Y esa rutina realmente te hace feliz, o sea, no sé, yo lo dejo aquí porque tengo un problema existencial con la estructura Godín, pero se los dejo así como sobre la mesa. Lo que tú estás haciendo actualmente, ¿te está cortando vida o te la está alargando? Dejemos de lado de ser feliz, porque yo nunca puedo ser feliz, o cualquier cosa que me vayan a poner, porque ya los conozco, yo ya los estoy oyendo. Fíjate que, ay, perdón, no, iba a comentar algo, o sea, aquí son sentimientos encontrados, porque una parte de mi vida es Godín, pero yo reconozco que el godinismo en nuestra actualidad es el hacha que más sueños mata, ¿no? Y curiosamente, porque ¿qué somos los godines o qué somos los godines? Personas que trabajamos para que se logren los sueños de alguien más. Está el chiste que se acerca el jefe, llega en su carro del año, un Mercedes línea clase C o S, y le dice: jefe, qué bonito carro, qué bueno que nos está yendo bien en la empresa. Y voltea y le dice: sí, échale ganas y el año que entra me compro uno mejor. ¡Pum! Eso ¡híjole! Duro ya la cabeza. A la renuncia. Y también hay que, yo les hago la invitación a todos, incluyéndome a mí mismo y todos los demás, hay que alejarnos de este mundo capitalista, porque a veces esa esclavitud al dinero es lo que no nos hace seguir los sueños. Yo soy un godín, gano súper bien, traigo mi carro, mi casa, todo está perfecto, pero ¿qué crees? Soy infeliz. O sea, veo mi cheque de 50 mil a la quincena y digo: yo quisiera estar en Vallarta vendiendo varitas de camarón, ¿no? Mojándome los pies. De la playa, mojándome los pies. Es atreverte a hacer cambios, ¿no? Porque incluye romper estructuras, creencias limitantes, ir en contra de la familia, ir en contra de amigos muchas veces, y ser leal y fiel y congruente a tu sueño. Que aquí va otra de mis preguntas. Hoy ando muy preguntón. Ya nos dimos cuenta. Échale. ¿Cómo influye tu círculo de amigos, tu círculo social en la manifestación de tus sueños y en alcanzar esos sueños que deseamos? Mira, eso es bien importante, porque por ahí dicen, leí, escuché, no sé qué pasó, que dicen: si te juntas con 4 borrachos, vas a ser el quinto. Si te juntas con 4 ladrones, vas a ser el quinto. Si te juntas con 4 millonarios, vas a ser el quinto. Inevitablemente necesitamos rodearnos de personas que sean afines a lo que queremos lograr. Y también puedes ir solo en la vida con personas que a lo mejor no se dedican a lo que tú quieras, no persigan tus mismas metas, no persigan tus mismos sueños. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que solito va a pasar una cosa. O ese sistema te va a brotar como una espinilla, o tú solito te vas a alejar, o ellos se van a alejar, porque no van a lograr lo que ellos... porque tú no perteneces a ese círculo. Ahora, ya si hablamos de un tema un poco más espiritual y de vibración y de energía, pues los espíritus afines siempre se van a encontrar, ¿no? Y se van a apoyar mutuamente. ¿Qué estoy pagando, Dios mío? ¿Qué estamos pagando por habernos conocido? Ya sé. Nah. Híjole, algo bueno aquí a mi derecha y algo de dudosa procedencia a mi izquierda. Un karma, dicen. Díganle como quieran, pero ayúdenme. Que tocaste, sí, otro punto que también muy interesante, la parte espiritual. Y tú nos mencionabas que dentro de tu currículum tienes una formación espiritual también. ¿Cómo empatan los sueños con la espiritualidad y cómo pueden apoyarse en ese recurso? Lo primero que tenemos que hacer es romper. Porque nosotros a veces pensamos que si ya yo me hice contador, ya solo voy a ser contador el resto de mi vida y ya no puedo dedicarme a otra cosa, ¿no? O ¿cómo que eres contador pero también crees en los ángeles? O estudias desarrollo humano, o estudias un curso de milagros, o cosas así, ¿no? Entonces, primero es ver que la espiritualidad es parte de nosotros, porque somos cuerpo, mente y espíritu. Ok, a lo mejor tu parte física, tu cuerpo, está con lo de contador. A lo mejor tu parte mental está con lo de psicología. Y a lo mejor tu parte espiritual la encuentras en todas estas herramientas que estudias o que trabajas o que vas buscando para, al final de cuentas, integrar estas tres cosas. Cuando logramos alinear nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, y esas tres entidades siguen una misma línea, el sueño se vuelve realidad más fácil. Y lo podemos lograr más fácil. Ahora, lo espiritual tiene mucho que ver, porque también ahí creo que entraría la cuestión del amor, ¿no? Porque pues el espíritu es amor puro. Entonces, en el momento en el que reconozco mi parte espiritual, estoy reconociendo mi amor. Ese amor que me va a dar la energía para yo poder lograr esa meta o ese sueño. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito en coro! Por dos. Bueno, nuestras brasas ya se están apagando, pero te agradecemos que hayas venido. Sabíamos que este programa nos iba a llegar al corazón y a los traumas directamente. Y pues te invitamos nuevamente a que les digas a todas las personas dónde te van a encontrar para que puedan acudir. Para los que llegaron hasta ahorita al programa o que están hasta ahorita en Instagram, cuéntanos dónde, a qué horas y cuál es la módica cantidad. Claro que sí, créanme que lo que van a aprender ese día, ese 4 de diciembre a las 4 de la tarde, no va a haber cantidad monetaria física que les alcance. Pero lo que sí pueden hacer es ir. Vamos a estar el 4 de diciembre a las 4 de la tarde en el Teatro María Teresa. Es una conferencia que inicia con una demostración de danza contemporánea a cargo de Karina Reynoso. Después Cinti García nos da la introducción y ya entro yo de lleno a exponer estos 6 pasos que les decía. Es de entrada libre y al final solamente va a haber como una pequeña cuota amorosa de recuperación que no es obligatoria, pero puede ir desde 20 pesos hasta unas escrituras. Excelente. ¿Y tus redes sociales dónde te pueden localizar para los que quieran más detalles de Colibrí, de tu trabajo? Claro que sí, en Facebook nos pueden encontrar como mi nombre completo, Héctor Alex López Gómez, y en Facebook e Instagram como colibrí@wellness. Y el WhatsApp 3318-718146. Ven que le íbamos a sacar hasta el número, pero no nos creyeron. Agradecemos tu participación, tu valioso conocimiento. Sabemos que eres una persona con una gran trayectoria de formación, con mucha experiencia, y de verdad que invitamos al público a que se sume. Creo que tienes mucho que aportar, mucho que dar, y que sigan los éxitos contigo, que sigas cumpliendo sueños. Te deseamos lo mejor también a nombre de este programa, El Aquelarre. Y que se sigan haciendo muchos más aquelarres con esta temática y con este conocimiento que tú tienes. No, hombre, al contrario, muchas gracias a ustedes, al programa, del cual agradezco que hayan confiado en este proyecto, porque aquí El Aquelarre pues es orgulloso patrocinador de nuestra conferencia, forman parte ellos, ahí estará su brasa ardiendo ese día, ¿no? Estaremos aventándote un simi. ¡Soy tu fan! No, realmente sí, sí los invitamos. Nosotros realmente no traemos a muchas personas a la que larre, porque precisamente buscamos esta apertura, este conocimiento, este toque humano, no nada más de sí, ven y compra, no. O sea, realmente sabemos que es algo que les va a agregar valor y que se lo van a llevar, quizás en 50 años van a terminar de tomar todo este conocimiento, porque es tan amoroso y es tan suave que a veces da miedo el hecho de que te digan, yo creo en ti. No sé quién eres, pero yo creo en ti, creo en tu sueño, creo en tu habilidad. Entonces, de verdad, vayan a este encuentro de arte, a este encuentro espiritual, podemos decirlo, y también de técnicas, porque muy bonito vibrar alto, pero si no lo aterrizamos, pues no llegamos a ningún lado. Así es que, pues, nosotros nos pasamos a retirar, les dejamos esta invitación, realmente vayan, está súper cerca del Parque Rojo, o sea, todo el mundo sabe llegar al Parque Rojo. Nos vemos pronto, chicos. Nos despedimos. Bye, bye. Bye, muchas gracias. Apaga el fuego. El aquelarre ha terminado. Nos volveremos a sintonizar aquí a las 7 p.m. todos los miércoles. Pero si quieres invocarnos, estamos en Facebook como Itarotista, Creciendo en Conciencia, Didier Osorio e Intense Fantasy.